Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, reciban un cordial y atento saludo de salud para quienes al momento se enganchan en la sintonía de Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Adicional, doy la más cordial bienvenida, estamos junto con Ricardo Anzatuña, el profe, a nuestro programa y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, quienes se enlazan todos los días lunes de 5 a 6 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentes, Hablemos de Salud. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Adicionalmente, amigos, les comento el pronóstico del tiempo tomado de la página del INAMI, que nos indica las condiciones atmosféricas que se esperan para esta tarde que ya está finalizando y también para esta noche. Así es que, amigos, a tomar las medidas para evitar futuros problemas de salud. Esta tarde, Juan Carlos, ha sido, bueno, todo el día, ha sido otro sol de verano. Caluroso. Caluroso. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué nos tiene usted de novedades para esta tarde? Bueno, para esta tarde, para quienes ya están siguiendo en redes sociales, hay un tema muy importante que después del tema musical, celebrando esta fecha muy bonita, hablando del pasillo. Sí, ya vamos a entrarnos en ese ambiente, la mejor música del mundo para mí, la ecuatoriana. Y para todos. El pasillo. El pasillo. Más adelante, amigos, vamos a estar con un temita festejando esta gran música que nos trae recuerdos inolvidables, por supuesto. Y así, a breves, hablando un poquito sobre este tema del incendio forestal en Atacazo. Está bastante complicado, Ricardo. Sí, realmente se están quemando prácticamente 350 hectáreas aproximadamente. ¿En el cerro de? De Atacazo. Sí, terrible. O sea, en el sur de la capital. Al sur de la capital, aquí el llamado a quienes linderan este espacio para que nos ayuden a proteger, ¿no? Cualquier situación pequeñita, de pronto es un vidrio, de pronto es alguna lata, algo que pueda generar algún tipo de chispa, pues eso es difícil de contener. El personal del Cuerpo de Bomberos está junto con el COE cantonal de Mejía, pues está evacuando alrededor de 75 familias, ¿no? Alrededor, sí, de Cutuclagua se llama el sector. Les dijeron, señores, salgan, preferible evitar. Hacemos prevención, evitamos donde, ¿cómo es el dicho popular? Donde no hay, donde se avisa, no hay guerra avisada, ¿cómo es? Perdón. ¿Alguien sabe? Donde hay guerra avisada no mata gente, algo así. Eso, donde hay guerra avisada no mata gente. Entonces, eso lo está haciendo el Cuerpo de Bomberos. Bueno, esperemos que todo ya llegue a la normalidad y más que nada pues estar todos tranquilos, porque la capital sí está un poco preocupada con respecto a este tema, el incendio tan fuerte que está en el Atacazo de nuestra capital. Eres mi amor. qué buen tema. Ven a calmar mis males. ¡Qué recuerdos! Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Tema, la mejor música del mundo, la ecuatoriana. El señor Julio Jaramillo decía: quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo que te quiero tanto y te comprendo, te guardaré mi pecho hasta la muerte. Juan Carlos, qué palabras. Realmente la música, la poesía ha hecho música en esta tarde que estamos rindiendo un homenaje al pasillo ecuatoriano. Este pasillo ecuatoriano que en algunas de sus hermosas canciones, bueno, en esta representada por Julio Jaramillo, ¿no? Intérprete tradicional. Todo mundo coreamos las canciones que son, por supuesto. Usted sí le ha dicho a su esposa: yo que te quiero tanto y te comprendo, por supuesto, te guardaré en mi pecho hasta la muerte. ¿Lo ha dicho? ¿Lo quisiera decir? Todavía no, pero por supuesto. Ya lo está diciendo. Lo decimos de una vez. Yo de una vez también le digo, y para ella, pues no, para mi esposa que está en la casa feliz escuchándonos del programa, Hablemos de Salud. Muy bonitos recuerdos. Así que amigos, el día de hoy estamos festejando al pasillo ecuatoriano. Así que un saludo muy especial para ustedes. Si son intérpretes, cantautores, pues felicitación para ustedes. Y no dejemos esta tradicional, hermosa música ecuatoriana para... que quede incluso para nuestros hijos. Así es, Juan Carlos. Hoy, 1 de octubre, es el Día del Pasillo Ecuatoriano, celebrada desde 1993 por decreto ejecutivo que lo dictó el expresidente Sixto Durán Ballén. Así es, así lo dice. por ser considerado al mayor exponente de este género musical, ¿no? Julio Jaramillo. Y lo hacen, por supuesto, en memoria de él también. Que no tengas ni un dolor siquiera. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así que amigos, para quienes ya están en sintonía y en contacto con nosotros mediante redes sociales, les comparto el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la estrategia Ecuador Cero Caries para desarrollar este tema muy, muy interesante. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos con la doctora Carla Ceballos, responsable de zonales de salud oral. Vamos a saludar contigo, estimada Carlita, y también con el doctor Jorge Valles. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. De antemano un saludo de parte del doctor Gonzalo Jaramillo, coordinador zonal de salud de lo que es Imbabura, Cachi, Sucumbíos y Esmeraldas. Y orgullosos de estar aquí y venir a hablar de algo que es tan importante como la salud oral y luchar por un Ecuador cero caries. Por supuesto. Carlita, ¿cómo te recibe la capital? Calurosa, pero lindo de estar aquí en la carita de Dios. Bienvenida, Carlita, al programa Hablemos de Salud. Espero que esta no sea la última oportunidad que podamos tener, tenerte acá presente, ¿no? Para desarrollar esto y muchos temas más. Y se viene desde Ibarra, se viene de la ciudad blanca, así es. Con orgullo lo dirán los ibarreños y también los ecuatorianos lo decimos, porque realmente es un sitio turístico hermoso. Bastante hermoso. Y muy tradicional por los helados artesanales, por supuesto. Ricos. ¿Qué más? A ver, si Carlita nos dice qué más. A ver, yo le decía algo que me gusta a mí. Los cuyes de Chaltura, también tenemos el yamor, la jora. ¡Qué rico! Las carnes coloradas en Cotacachi, ¿no? Ibarra es la ciudad a la que siempre se vuelve. Y elevar esta felicitación, porque Ibarra se encuentra de aniversario. Así es. De igual manera, saludamos, estamos con el doctor Jorge Vallas, responsable zonal de salud oral. Y nos vas a contar, estimado Jorge, ¿de dónde vienes? Bueno, muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Pues para mí es un placer poderlos acompañar esta tarde aquí en su medio de comunicación. Pues yo vengo de la Coordinación Zonal 2 Salud. Tenemos a nuestra responsabilidad las provincias de Napo, Orellana y Pichincha Rural. La sede de la coordinación está en la ciudad de Tena. El Tena, ¿qué decimos del Tena? Muy bonito, hermoso. Lugar turístico al 100%. ¿Cómo se llama el pescado de ese montón de huesitos? Bueno, hablando un poco de comida típica, pues los maitos de tilapia son muy conocidos. Son riquísimos. Algún rato estuve por ahí, sabroso ese pescado. No, pues sí, de antemano tienen ya la invitación para que en algún momento visiten la ciudad turística de Tena. Hay mucha gastronomía, muy variado, como le decía, el maito de tilapia, uno de sus platos típicos. Los chontacuros, no podemos dejar de probar. Y a la vez la exquisita agua de guayusa, ¿no? Así dicen, sí, que quien toma agua de guayusa en el Tena se queda. Entonces tienen ahí ya un motivo para visitarnos en la provincia de Napo. Entonces ahí estaremos. Jorge Vallas, Carla Ceballos, perdón, primero las damas, Carla Ceballos y Jorge Vallas, en estos micrófonos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el programa Hablemos de Salud. Estimado Rique, estrategia Ecuador Cero Caries es el tema que vamos a tratar en esta tarde, un tema bastante bonito que nuestra comunidad tiene que saber, por supuesto. Nos vamos a alargar. Primero, lo primero. A ver, le decía Carla Ceballos y Jorge Vallas, el próximo día, miércoles 3 de octubre, se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana, al que se unen Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Nuestro homenaje va para el odontólogo ecuatoriano y a los amigos extranjeros, hombres y mujeres que brindan un servicio odontológico integral y especializado de alto nivel, comprometidos con el cuidado de la salud bucal de los ecuatorianos. Así es que felicitaciones por estar de aniversario el próximo día, miércoles 3 de octubre. Bueno, pues sí, no, nada más por recordarles que este 3 de octubre se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana. en honor, digámoslo así, a la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana, FOLA. De antemano, pues, el saludo muy fraterno a todos los colegas odontólogos y en especial a quienes forman parte del equipo del Ministerio de Salud. A la vez, pues, el compromiso de cada uno de nosotros para dar lo mejor de nuestro trabajo en bien de nuestra comunidad, ¿no? Mucha felicidad para ustedes, estimados compañeros que forman parte del Ministerio de Salud Pública y demás profesionales que están alrededor de nuestro maravilloso, maravilloso Ecuador, por supuesto, Ricardo. Ecuador es lo mejor. Ecuador primero, Ecuador segundo y Ecuador tercero. Ecuador es el que vale. Por supuesto. Y ahora empezando con algo bastante importante, Ricardo, y hay muchos textos, por supuesto, hablados por técnicos que saben sobre esta gestión e indican que la salud oral es la parte fundamental para tener una salud integral. Es una pregunta bastante abierta que te quisiera hacer, estimada doctora. Bueno, yo considero que sí, porque si nosotros vemos en lo que cabe la salud, ¿por dónde ingresan los alimentos? Por la boca. Entonces, si nosotros tenemos una salud bucal adecuada, obviamente todo nuestro organismo va a estar bien, bien. Pero si nosotros no nos cuidamos, obviamente siempre vamos a tener problemas. Es por eso que el sistema estomatognático es un complemento de todo. Yo siempre digo, siempre, por la boca comienza todo. No sé usted, doctor Bayas, ¿qué opine? Desde luego, ¿no? Yo pienso que nuestra sonrisa es nuestra primera carta de presentación en primer lugar. Y pues del cuidado bucal que nosotros tengamos depende también el estado de salud de una persona. Hay muchas enfermedades que tienen su origen en nuestra cavidad bucal y de ahí pues la importancia de darle el cuidado que se debe, ya que pues es muy conocido por todos que muchas veces dejamos para el último nuestro cuidado en cuestiones de salud oral. Entonces, para eso estamos acá, pues para darle impulso, para promover, incentivar a la población ecuatoriana a que haga conciencia un poquito de la importancia de darle el cuidado a nuestra boca. Estimado Jorge, pero en esta parte, ¿podemos decir las enfermedades bucales pueden generar la consecuencia de un proceso social? ¿Hay lugares en los cuales todavía no tenemos esta ayuda dental y pueden provocar estas futuras o ya están con enfermedades bucales? Desde luego, hay un estudio que nos indica que cerca del 60 a 70% de la población que tiene acceso a los servicios de salud bucal son personas de estrato medio-alto, digámoslo así. Correcto. Y hemos dejado desde luego de lado a las personas que están mucho por más abajo de ese estrato social y ellos no tienen quizás facilidad al acceso en la atención en salud oral. Allá es donde apunta el Ministerio de Salud Pública, a llegar a los rincones más alejados de nuestro país para poder llegar con nuestra ayuda, para poder brindar esa atención que la gente más vulnerable de los lugares de difícil acceso necesita. Por supuesto. Incluso ahora estamos con una estrategia también del ministerio, lo que es el médico del barrio, el cual está enfocado a los grupos vulnerables, a las partes de difícil acceso. Entonces, este va a ser el principal captador y va a ser con un equipo integral para que puedan recibir su ayuda tanto odontológica, ginecológica, dentro del primer nivel de atención que nosotros tenemos y al cual nos enfocamos dentro del MAIS. Esta es una muy buena iniciativa, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública que está fomentando en varios medios de comunicación, Ricardo. Sí, los hemos escuchado, realmente el médico del barrio es famoso en todo el país y fuera de nuestros linderos patrios. Se escucha mucho de que es un trabajo integral, un trabajo de ayuda social, sobre todo en los rincones más apartados y de una captación temprana, que es algo muy importante que nosotros como odontólogos necesitamos. Y por supuesto que recién estuvimos festejando el primer Raimi médico del barrio, el cual se lo hizo acá en la capital, y mi felicitación por supuesto para todo este trabajo esmerado ante toda nuestra comunidad que realmente lo necesita, Ricardo. Así es, hemos estado festejando y realmente el festejo fue lo grande, inclusive lo tuvimos al compañero con su grupo ahí. Cuente algo que por supuesto que nos cuente lo que presentó en ese día? Bueno, un poco saliéndonos del tema, ¿no? Una de mis aficiones, digámoslo así, es un poco el folclore. Yo, conjuntamente con mi hermana, manejamos un grupo de danza en la ciudad de Ambato. Entonces, quisimos hacernos presentes el día de la celebración del primer año del médico del barrio. Trajimos a los muchachos para que nos presenten una coreografía que representaba a las tres regiones del país. Quienes estuvieron presentes esa mañana, pues pudieron observar un baile costeño, un baile típico de la serranía, y rematamos con algo de la Amazonía, pues ya que nosotros estábamos representando a la coordinación Zonal 2. Muy buena presentación, Ricardo. Les cuento que estuvo bastante chévere, bastante llamativa, y qué bueno estar representados de esa forma cultural. Bien, volvemos otra vez a lo nuestro. Para Carla Ceballos, ¿por qué se presenta dolor o sensibilidad como después de comer o beber algo frío o caliente duelen los dientes? Alguien diría, ¿qué hago para evitar ese dolor? Bueno, la sensibilidad dental está dada por un desgaste del esmalte, normalmente. Hablando ya de dentro de lo que es la rama odontológica, esto se da porque hay un desgaste del esmalte. Entonces, nosotros tenemos unos túbulos dentinarios en los dientes por donde el esmalte es lo que lo cubre. Y cuando nosotros tenemos un desgaste por muchas colas, por mucho cepillado, por muchos factores, estos túbulos quedan expuestos, por lo que producen una sensibilidad. Entonces, sí hay hoy pastas con las que se pueden ir combatiendo esto, y también la aplicación de flúor, que nos ayuda para evitar esta sensibilidad en los dientes. Datos muy importantes que toda nuestra comunidad debe saber, ¿no? Desde de la forma y el modo de cepillado, pues tiene su técnica realmente, que poco a poco pues la vamos a ir un poco delineando, ¿no? Hemos tenido de pronto una buena, una mala práctica. Ahora los niños, les comento que ellos son los que nos llaman y nos recuerdan a cepillarnos tres veces al día y cómo verdaderamente debemos hacerlo. Así es, como decíamos, ¿no? Pienso que es muy importante el poder fortalecer la educación en nuestros pacientes, el poder incentivarlos a que ellos pues tomen conciencia de que la prevención es el mejor método para conservar un buen estado de salud oral. Empezando desde casa, desde luego, con una alimentación saludable, cepillándonos los dientes tres veces al día y, cómo no, pues acudiendo al odontólogo dos veces por año. Que en muy pocas ocasiones se los puede hacer realidad. Ricardo, ¿usted cuántas veces al año visita al odontólogo? Le comento honestamente, sí voy, o sea, al año, a veces una, a veces dos. Pero es que mi doctor es media brava. Entonces, dice, no, dice, a los tiempos que vienes, entonces ahora sí. Entonces, por eso a veces sí me da miedo, pero hay que estar ahí siempre. Y le digo, la semana anterior estuve con mi odontóloga, así es que estuve con ella y ya me está dando tratamiento justo para el dolorcito que yo le comentaba de sensibilidad. Entonces ella me está tratando, esta semana vuelvo a tener otra visita con ella y qué pena decirle solamente el nombre, no me acuerdo la doctora, y porque de pronto me acabo, pero a ver si lo tengo usted la por posta. Supuesto. Y también sacar un poquito de los mitos que comenzábamos antes de ingresar al programa, ¿no? Y le corto, por favor, Juan. Dígame, Ricardo. Mi odontóloga es Gina Verde Soto. Un saludo muy especial. Sí, porque si no, igual me de aplicar, como es el... Mándalo. Así que para Gina, que está también en nuestra sintonía. Y ese es uno de los mitos, ¿no, Carlita? En esta parte, estimada doctora, quisiera hablar también un poco, ¿por qué no? Sacarnos un poco de esos mitos que puede llegar al temor de no acceder a estas previas revisiones anuales que debemos tener. Y por supuesto, ¿por qué no? Incentivar a llamar al 171, opción 1, para tomar nuestra cita en el odontólogo que está cerca de nuestra casa, en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio, Carlita. Bueno, yo considero que una de las partes que es más problemática es que no vamos al odontólogo. Uno es el temor que nosotros tenemos a la, al zzzz de la turbina. y otro al que nos incentivan nuestros padres inconscientemente desde chiquitos. Si no te portas bien, te voy a llevar al odontólogo. Te llevo donde el doctor. Te llevo donde el doctor o te llevo donde... En mi caso era el odontólogo. Entonces era el miedo infundado. Mientras que nosotros, ¿qué debemos hacer? Promover. Como padres decir, no, mijito, mira, nosotros, si tú no te curas tus dientecitos, si tú no haces esto, tú no vas a poder tener una buena dentadura, no vas a poder. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es incentivar, más no enfocarnos en el miedo a los niños, y igual como adultos, tener la idea de que mientras más vamos al odontólogo, mejor vamos a tener nuestra salud, tanto oral como corporal. Así es. Durante todo este tiempo que hemos realizado constantes campañas del Ministerio de Salud Pública, en la actualidad, ¿cuál sería la incidencia de caries dental? ¿Ha aumentado, se ha mantenido, tal vez ha disminuido, estimado doctor? Bueno, en este sentido, pues yo quiero compartir una información que tenemos del año 2009, en donde nos indica la incidencia de caries, ¿no? Uh-huh. Veamos de pronto. Porque mientras tanto buscas esa información, hay bastantes campañas, de estimado Ricardo y doctora, que están en las instituciones educativas, obviamente. Hablada por el Ministerio de Educación y junto con el soporte técnico especializado del Ministerio de Salud Pública, que hacen referencia a esto, ¿no? Al menos caries dentro de las instituciones educativas. La semana anterior les comento que estábamos con un par de entrevistas que, estimado profe, usted lo realizó dentro de las instituciones educativas. Es importante también el compartir cuál fue su experiencia con respecto a esto de las caries, estimado profe. Le comento, a ver, extra micrófono, que lo decían. Realmente los dulces, las grasas, el mal cepillado, es lo que causa las caries. Bueno, pero de todas maneras los chicos están prestos siempre y atentos para ver cómo se curan, para ver cuál es la solución, cuál es la prevención, es lo que manifestaban. Y a propósito, Juan Carlos, realmente ya se viene una etapa así bastante fuerte, la etapa navideña. Honestamente le digo, yo sí me como y me chupo 3 fundas de caramelos. Y eso sí, fuchas, eso debe ser terrible, Carlita. Bueno, como yo cuando era una parte muy operativa y me encantaba estar con los niños, yo les decía, a los caramelos no les da caries, pero a la persona sí. Entonces, ¿qué debemos hacernos? Lavarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre les jugaba a los niños. Ya, pero la mamá decía siempre, ay, es que a mi hijo le encanta comerse caramelos y por eso tiene caries. Decía, no, los caramelos no tienen caries, tiene caries los niños. ¿Por qué? Porque nosotros no les obligamos que después de comer un caramelo vayan a lavarse la boca. Ese es el problema. El problema no es comerse el caramelo. El problema es el tiempo que dejamos pasar. Correcto. Con el caramelo en la boca, lo que nos da la caries. Porque la caries, hablemos como la caries. La caries es una enfermedad multifactorial en el que se determinan bacterias, el tiempo, la alimentación. Entonces, todo eso, más las bacterias propias de la boca, es lo que nos va a causar la caries. Pero en cambio, usted dígale a un niño, no comas un caramelo. No está en el que no coma, sino en cómo nosotros los eduquemos para que él coma. Uh-huh. Y luego él tenga la conciencia de que yo tengo que lavarme los dientes para que no se me produzca caries. A ver, me como mi funda de caramelos. Ya. No, la... uno diario nomás. No exageres toda la funda. Hablaba de Navidad. Hablaba de que niño Dios me va a dejar 3 fundas de caramelos este año. Entonces, tiene 3 meses enteritos para uno diario. qué bien, qué cosas que vamos aquí escuchando y vamos aprendiendo sobre todo. Y un bonito regalo sería, aparte de esta temporada navideña que es bastante familiar, ¿por qué no regalar un kit de limpieza dental? Chéverísimo, ¿no? Ese sería un regalo bastante innovador y positivo para ustedes que están todavía pensando en qué regalo darle a su ser querido. Y volviendo con este tema sobre la incidencia de caries dental, estimado doctor, ¿está aumentado, disminuido, nos mantenemos, hay resultados positivos? ¿Qué pasa en este tema? Bueno, como dato preliminar te podría indicar que según la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 a 90% de los escolares tienen caries dental. Hay índices que nosotros nos indican que el promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas o obturadas, por ejemplo, en el Ecuador, en niños de 6 a 7 años de edad,

Estrategia Ecuador, cero caries, es el tema que estamos disfrutando la tarde de hoy aquí en Hablemos de Salud en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para quienes nos siguen a nivel mundial, pues les elevamos un cordial saludo desde Quito, Ecuador, para todos ustedes. Para quienes están dentro de la capital y en provincia, por supuesto, les comparto el número telefónico. Si gustan hacer alguna inquietud a nuestros profesionales, con mucho gusto le atendemos. En cabina, el 222-0966 es el número directo de la cabina para cualquier inquietud. Les voy a compartir nuevamente el número telefónico. 222-0966 para cualquier inquietud a nuestros profesionales de la salud, Ricardo. Así es. Si quieren conversar con los doctores, cualquier pregunta que usted tenga, sin ningún recelo, llame. Y aquí le van a dar contestación a su inquietud. No dudemos, ¿no? Sabemos que tenemos muchas inquietudes en casita con respecto a nuestra salud bucal. Debemos hacerlo en este momento, cuando el profesional está acá, quien nos va a guiar de una mejor manera para mantenernos tranquilos. Sabemos que la salud bucal se une con todo nuestro cuerpo y es muy importante decirlo. Bien, esta semana, Juan Carlos, estuvimos el fin de semana en el sur de la capital. Así es que un trabajo realmente muy hermoso. Es importante trabajar con la comunidad. Eso a uno le llena de satisfacción, estar con ellos, conocer sus problemas. Así es que vamos con la primera nota. Cuida tus dientes, que ellos cuidarán de ti. Para sonreír a la chica o al hombre de tus sueños, dicen los entendidos en amores. En odontología, te ayudarán a masticar los alimentos de manera saludable. Lo afirma el doctor Marco Aguirre, odontólogo con una trayectoria de trabajo por más de 20 años en el Ministerio de Salud Pública. Además informa que para obtener una cita médica se debe llamar al número telefónico 171 y solicitar de manera gratuita atención en odontología, medicina general, obstetricia y otras especialidades médicas. Evitar la ingesta de alimentos de muy azucarados, sí, como por ejemplo dulces, gaseosas, ese tipo de alimentación. Y como le digo, utilizar inclusive hacer de costumbre utilizar hilo dental, un buen enjuague bucal y visitar al odontólogo por lo menos unas dos veces al año. ¿Cuántos pacientes se acercan a su consulta diaria, doctor? Ya. Nosotros tenemos un plan, un protocolo, digamos así, de que en la cuestión odontológica debemos de atender cada media hora un paciente. Es decir, en las 8 horas de trabajo nosotros tenemos que atender 16 pacientes. Ya, más o pues, menos, ¿no? Por lo que decía de a veces las emergencias que no esperan. Entonces, nos toca dar la atención inclusive a las emergencias, aun cuando ya estemos con pacientes ya agendados, ¿no? Sí. Doctor, ¿con qué tipo de enfermedades, o sea, con qué tipo de malestares para la boca concurren acá los pacientes? ¿Los que más se den a diario? Bueno, lamentablemente hoy se ha convertido en la primera causa de morbilidad de la caries, imagínense. Entonces estamos hablando de que de cada 10 pacientes, 9 tienen caries. Entonces la principal causa de la visita al odontólogo aquí en este centro de salud es por caries. Exclusivamente por caries, la segunda puede ser por periodontitis, y básicamente son esas, la caries y la periodontitis. ¿Qué hacemos para evitar este tipo de enfermedad, ¿no? Ya, como le manifestaba, primeramente inculcar desde nuestras casas, ¿no?, a los niños que se cepillan los dientes religiosamente 3 veces al día. Eviten la ingesta, como le digo, de alimentos ricos en ácidos, azúcares, en carbohidratos, todo ese tipo de alimentos. Y como le digo, la visita al odontólogo por lo menos 2 veces al año para que se realicen unas profilaxis dentales. Porque eso básicamente tenemos que realizarlo con un aparatito que se llama ultrasonido para sacar todo lo que es el sarro, placa bacteriana, que son las causantes de primero de inflamación de las encías, luego de producir la caries dental. Doctor, para concluir, ¿esto tiene un costo? Absolutamente ningún costo. ¿Es gratuito? Es gratuito, justamente, es gratuito. Ningún tratamiento aquí tiene ningún costo. Es absolutamente gratuito aquí en el Ministerio de Salud Pública. ¿Inclusive cuando se pone, por decir, piezas dentales o dentaduras? No, eso no abarca lo que es el tratamiento aquí dentro. Exclusivamente lo que hacemos de aquí es operatorias dentales, exodoncias, profilaxis dentales, menos lo que es la cuestión de la mecánica dental, nada de prótesis ni... criterios, cosas que vamos aprendiendo, así es que, sobre todo esto de la caries. El doctor, el profesional de la salud mencionaba el tema de que es una de las causas de morbilidad, estimada doctora. Exactamente, como les decíamos, si nosotros vemos las 10 primeras causas de morbilidad en el Ecuador, tenemos la principal, incluso mayor que las médicas, como conversamos con el doctor Vallas, es la caries de la dentina, por lo que más se acude, por lo que más de eso. ¿Cómo se ve esto? De acuerdo al registro de aire automatizado, que es el REDACA, y también con ahora con la implementación del PRAS, que es la plataforma de registro de atención. Debido a esto se ha sacado y se considera que la caries de la dentina es la principal problema que nosotros tenemos como odontólogos. Y al que debemos compartir, y esto está determinado la campaña Ecuador Cero Caries, la cual el doctor Valles nos va a hablar un poquito de toda la historia que ha tenido esta campaña y cómo queremos nosotros ir avanzando y evolucionando con esto. Gracias. Bueno, un poco para mencionar el antecedente, ¿no? La Ley Orgánica de Salud dispone en su artículo 6 que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública el diseñar, implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de su vida, de acuerdo con sus condiciones particulares. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública pone en marcha el programa Ecuador Sin Caries, programa que se inició como una estrategia piloto en el año 2016 en tres zonas del país, en la zona 3, 6 y 7, en donde se lograron atender a 46.293 niños aproximadamente, con un total de 125.400 sellantes colocados. Dado el resultado de ese plan piloto en el 2016, se decide implementar la estrategia ya a nivel nacional, en el periodo noviembre 2017-marzo 2018. En este nuevo año estamos próximos a iniciar nuestro tercer periodo, digámoslo así, en noviembre de 2018 hasta marzo 2019, en donde aspiramos a abarcar un mayor porcentaje de niños atendidos con la colocación de sellantes, ¿no? Siempre generando, estimado doctor, índices positivos para nuestra comunidad. ¿Estrategia Ecuador Cero Caries es de conjunto con las instituciones educativas o cuál es el nexo que ustedes tienen para hacer los tratamientos, debidos tratamientos para nuestros pacientes? Claro, bueno, en este contexto yo debo manifestar que hay un estándar calificador dentro del Ministerio de Salud, específicamente el estándar 2, que nos dice que todos los niños y niñas de 6 a 9 años de edad que acudan a la consulta odontológica con sus molares sanos deben ser sellados. Correcto. No necesariamente se refiere la estrategia a la atención a los escolares. Correcto. Es decir, que todos los niños tienen el derecho a recibir, correcto, los sellantes en sus primeros molares. Ahora, nosotros como método de poder captar a los pacientes, pues en donde se los encuentra de manera conjunta, reuniditos, es en la escuela. Correcto. Entonces, por ese motivo, pues los equipos de salud dental se movilizan a las instituciones educativas para poder brindar atención a los niños de esa edad. Muy importante, Ricardo y estimada doctora, el saber también qué actividades para quienes nos están escuchando en las distintas zonas del país están previstas para la estrategia Ecuador Cero Caries. Bueno, a nivel zonal, como podremos ver, nosotros también en esta temporada de lo que es Ecuador Seria tuvimos un aporte de Rotary, en el cual nos donó ionómeros de autocurado que están específicamente para restauraciones y para hacer sellantes con la técnica de ART, que es una técnica no invasiva en la que no suena el zzz de la turbina, sino que es, y que es mucho más factible para llegar a los niños, ¿no? Entonces, también con eso que se nos ha ayudado bastante. Y seguimos implementando, y la idea C en zona es, lo primero es la promoción. la promoción y la prevención. Por eso, dentro de lo que es zona 1 y a nivel de las otras zonas también considero, nosotros vamos a hacer ferias educativas, vamos a hacer también atención preventiva, mayor captación a los grupos prioritarios, que están los niños de 5 a 9 años, que está el Ecuador Cero Caries, y como les decía, también a los otros grupos, como mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, y también es importante enfocarnos en los niños chiquititos, en los bebés. Su primera consulta debe ser a los 6 años, perdón, a los 6 meses, porque desde ahí nosotros vamos a ir educándoles para que ellos sepan y ellos van a ir metiendo en su cabecita que ir al odontólogo es bueno, que lavarse es bueno, y no vamos a tener problemas de que después los niños no quieran acudir al centro de salud más cercano. Muy buena recomendación, estimado doctor. Bueno, nosotros como Coordinación Zonal 2, pues hemos planificado algunas actividades con motivo de la celebración de octubre, el mes de la salud oral. Pues tenemos la participación de los colegas representantes de cada uno de los distritos en los medios de comunicación locales, hablando precisamente de estos temas, hablando precisamente de la campaña Ecuador sin caries. Más o menos del cronograma que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos mañana el lanzamiento de el mes de la salud oral en Archidona. El día miércoles estamos con el mismo lanzamiento, pero en la ciudad de Tena. El día jueves vamos a estar en el cantón Arosemena Tola y de la misma manera en el cantón Pedro Vicente Maldonado. El día viernes estaremos haciendo promoción en Sangolquí. La próxima semana, el miércoles 10, estaremos en Baeza. Y a la siguiente semana, si más no me equivoco, estaremos promocionando las actividades en La Joya de los Hachas y en el Coca. Más o menos lo que se ha planteado hacer son las ferias de salud oral, con exposiciones, con sociodramas, con charlas explicativas al público asistente a dichas ferias. Importante que los profesionales estén presentes y nos enseñen desde cero. Sí. Y una agenda pues así bastante larga, bastante trabajo, que van a estar con maletas por las diferentes parroquias, por las diferentes ciudades. Muy importante trabajo que está realizando el Ministerio de Salud a través de sus profesionales, Juan Carlos. Importante que la comunidad también sepa de todas estas actividades que se está realizando por la Estrategia Ecuador Cero Caries para que acuden sin ningún tipo de temor. Y volvemos otra vez al sur de la capital. En el Centro de Salud del Blanqueado del Ministerio de Salud Pública, ubicado al sur de Quito, en el barrio El Blanqueado, al lado de la Iglesia Católica de Arcadia, conversamos con Maritrini Delide, quien explicó que para evitar que las encías de su boca se pongan de color rojo y sangren fácilmente con el uso del cepillo dental o al masticar alimentos duros, concurrió a su cita médica para impedir de manera oportuna que aparezcan en sus encías un cuadro de gingivitis. Tenía un problema de dientes, de encías inflamadas, y tenía una mordida diferente y me causaba dolor al momento de masticar los alimentos. Ya, ¿y ahora lo está curando el doctor de aquí? Sí, el doctor me está realizando un tratamiento, me hace una limpieza, una profilaxis correcta y me cambió de producto que yo utilizo para el aseo, la asepsia dental. Ya, ¿cómo es la atención acá? Es muy excelente, los médicos pues en sí son agradables, muy respetuosos sobre todo, y más que todo nos tienen la suficiente paciencia para los pacientes. ¿Qué hace usted para cuidar su salud bucal? Me cepillo 3 veces al día, utilizo un suero oral para los dientes o lo que le dicen un antiséptico si es que hay problemas de inflamación o algo. ¿Qué más hace para tener una sonrisa perfecta que cautiva a su esposo? Y, no, pues simplemente me cuido perfectamente en lo que es la alimentación, pero sobre todo la base es la asepsia y saber cepillarse 3 veces al día. Bien, también importante trabajar con las personas de salud, lo que la señora nos decía, tener pues una sonrisa hermosa para el esposo. Se siente conquistadora la señora. Bastante conquistador. Y hay que tener muy en cuenta y juntarle a este dato que es muy importante, Ricardo y amigos oyentes. Y es verdad que es una enfermedad, las enfermedades orales más bien, están catalogadas dentro de las cuartas más caras de tratar. Así que hay que sacarle al 100% provecho estas visitas que debemos tener, estimada doctora, al odontólogo. Como conversábamos en el recorto y decíamos, ¿por qué nosotros nos enfocamos en los grupos de 5 a 9 años? Porque es primordial esa edad. En esa edad primero comienza el recambio de dientes y otra comienzan a nacer las muelitas 6, que nosotros los odontólogos decimos que son las muelas ya definitivas. Son muelitas que son las primeritas de nacer, las primeritas de encallarse y las primeritas de ser sacadas. Literalmente hablando como un odontólogo operativo. Ahora, estas piecitas siempre tienen que ser selladas. ¿Por qué tienen caries? Porque son muy atrás. Entonces los niños, si no tienen una supervisión de un adulto quien les lave o que les esté vigilando, siempre no llegan al final y son las primeritas en cariarse. Y es por eso que esta campaña está enfocada en este grupo de edades. Uh-huh. Ahora, el objetivo, y bueno, va a cada uno de ustedes esta pregunta, el objetivo de esta estrategia Ecuador Cero Caries para su zona. Y también por de junto, ¿cuál es el llamado que harían ustedes como zonal para ir a la atención, acudir y aprovechar esta buena iniciativa del Ministerio de Salud Pública para nuestra comunidad? Bueno, como les mencionaba anteriormente, pues como Ministerio de Salud Pública volcaremos nuestras actividades principalmente a la parte preventiva. Obviamente, como les decía, ese tipo de actividades empiezan desde el hogar, con la alimentación, con el cepillado constante, las 3 veces al día, y acudir al profesional odontólogo. Obviamente nosotros seremos los encargados de realizar algunas otras actividades dentro de nuestra consulta, como son la aplicación de los fluoruros, la profilaxis dental, pero principalmente a la aplicación de los sellantes en los primeros molares definitivos de nuestros niños de 6 a 9 años. Nosotros como Coordinación Zonal 2 tenemos un estimado aproximado, según datos del INE, de 60.000 niños de 6 a 9 años de edad. Para este periodo, noviembre 2018, octubre 2019, tenemos previsto intervenir a cerca de 25.000 niños de nuestras instituciones educativas. Es un reto muy fuerte, es un reto muy duro de cumplir, pero sé que con la disposición de cada uno de nuestros colegas odontólogos operativos que trabajan día a día en el campo, lo vamos a lograr. ¿Objetivo? Bueno, nuestro objetivo como coordinación zonal es seguir la captación, como decía, la captación temprana a los niños, sellarlos, y si estas piecitas ya están cariadas, la principal es restaurarlas para que esta caries no siga avanzando y no existan problemas mayor como después puede ser una pulpitis, que ya son problemas que no solamente van a afectar al niño en su desempeño físico, sino también emocional, porque son problemas que se van agravando con el tiempo. Por supuesto. Volvemos al trabajo en el sur de la capital, en el Centro de Salud del Blanqueado. De acuerdo con la Constitución, todos los servicios de salud para las personas que habitan en territorio ecuatoriano es gratuito. Pacientes nacionales o extranjeros que se curan en hospitales, centros de salud, como lo afirma Santa Cristina Mateo Tejada, de República Dominicana, que después de su cita médica de embarazo, pasó al servicio de odontología. Soy de nacionalidad dominicana, vengo a la consulta por estado de embarazo, que ya hoy me corresponde el chequeo médico. ¿Cuántas veces se pide usted los días? Claro, el primero en la mañana. ¿Y cuántas veces más en lo que queda el resto del día? 2 veces más, luego del almuerzo, luego de la merienda. ¿Usted se cepilla los dientes así fuertemente o lo hace despacio? Normal. O sea, a veces sabe que depende de lo que coma, o sea, cómo se le en los dientes. Ya. ¿Qué recomienda usted a sus hijos o a sus familiares para que tengan un buen cepillado durante el día en este tema de salud bucal? El cepillado correctamente, porque como sabe, los niños no dominan eso correctamente, cómo deben de cepillarse, para poder así limpiar los dientes. Bien, continuamos con el trabajo acá de informarnos, de aprender. Doctora, cuando diría una paciente, cuando estoy embarazada, ¿puedo hacerme tratar con un odontólogo? Es una de las partes más importantes de cuando uno está embarazada, acudir al odontólogo. ¿Por qué? Porque cuando uno está embarazada tiene cambios hormonales en el cuerpo y entre esos están los cambios en nuestras encías, se nos ponen más sensibles. Entonces es indispensable, ni bien llegar en el primer trimestre, llegar al odontólogo por una profilaxis y de ahí ir viendo si tenemos una caries para que esta sea rápidamente curada. Entonces, para mí, estar embarazada es una de las partes también, grupo prioritario que tiene que ir al odontólogo y llamen al 171 y cojan citas. Nosotros tenemos muy buenos profesionales al servicio de la comunidad. Así que, amigos oyentes, ya escucharon la invitación de la doctora a acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano, solicitando una cita al 171 opción 1. De forma inmediata nos van a ayudar a pacientes nacionales y extranjeros. Bienvenidos a esta nueva cita en el Ministerio de Salud Pública. Para terminar, nos quedó ya realmente el tiempo muy muy cortito, estimado doctor, el llamado a nuestra comunidad por la estrategia Ecuador Cero Caries. Pues bueno, no sin antes mencionar también el aporte muy importante de la Fundación Humanitaria Rotary Club, que fue parte fundamental para el inicio de esta campaña. Y nada más, pues, hacer el llamado a cada una de las madres, padres de familia, para que con toda la confianza acudan a nuestros establecimientos de salud a nivel nacional al servicio de odontología, llamando al 171, la consulta es completamente gratuita, y puedan acceder de esta manera a este programa preventivo, para que puedan proteger, pues, como se dijo en un inicio, las muelitas de sus niños, ¿no? Muchas gracias, doctor, por haber estado en compañía de nuestros oyentes y, por supuesto, con todas las interrogantes. Muchas gracias por venir. Más bien, gracias a ustedes por el espacio. Pienso que siempre es importante abrir estos espacios de diálogo, digámoslo así, para poder mantener informada a nuestra comunidad, para poder compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Pues de nuestra parte estaremos muy dispuestos a aceptar una nueva invitación, desde luego si ustedes así lo requieran, y pues poder hablar de muchos otros temas más que pues son de real importancia para nuestra salud. Muy gentil, Jorge Vallas, responsable zonal de salud oral, igualmente. Carlita, muchas gracias por haber estado aquí en Hablemos de Salud. Igual, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la importancia que se está dando hoy en día a la salud oral. Muy importante, amigos oyentes, en la tarde de hoy hablamos de este tema muy importante, el cual es la estrategia Ecuador Cero Caries. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes de este programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo que orientan a la salud, a nuestra salud. Muchas gracias, amigos oyentes, por su fiel sintonía. Y Ricardo, a usted también por acompañarnos. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo lunes y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. ¡Cuídese! Un abrazo para usted que está atrás del micrófono y para usted que está en pantallas. ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.